¿Se acuerda que estábamos hablando de Liliana Pinilla? Sí, señor. Ella es de Jabones. De Jabones el Tigre. Jabones el Tigre. Teníamos entendido que hubo una reunión que tuvo el sector industrial con la representante Betty Zorro. Eso es lo que la información que teníamos. Lo que no sabemos es si finalmente se reunieron y si se reunieron, ¿qué pasó? Pues para hablar del tema justamente tenemos a esta hora a ella, a Liliana Pinilla. ¿Ella es propietaria, Carlos, o es gerente? Sí, ella es la gerente propietaria de Jabones el Tigre. De Jabones el Tigre, empresa tradicional. Reconocida no solamente en Soacha. Ese es el azul, ¿cierto? El jabón bola azul. Jabones el Tigre. Yo me crié, mi mamá me enviaba a comprar Jabón el Tigre. Ahí está. Claro, azul. Ahí se la cuento, señor. Sí, no estoy mal. Doña Liliana, tenga usted muy buenos días. Muy buenos días, muchísimas gracias, muy gentil, muy amable. Venga, doña Liliana, antes de ir con el tema de la doctora Betty Zorro, estamos bien ubicados, ¿no? Jabones el Tigre, muchos años haciendo jabón, ¿no? Pero por supuesto. Yo creo que hasta los bañaron a ustedes cuando eran chiquitos con el jabón de los ¿Nos está diciendo jóvenes o viejitos? Ahí sí me perdí. Peladitos. Ay, doña Lidia. No, claro que sí. Es que nosotros estamos dentro, imagínate, de la canasta familiar. Imagínate que es el jabón de muchísimo tiempo, de toda la vida. El jabón que ha acompañado a las amas de casa. El que les ha colaborado en la economía también, porque pues es un jabón que tiene las tres veces. Bueno, bonito y barato. Sí, cariño, sí, ¿eh? sí. Venga, doña Liliana, pues hombre, queríamos primero recordar un poco ese. Uno se le olvida muchas veces lo que se produce en Soacha, ¿no, Ariel? Sí, y sobre sí. todo, y sobre todo que se produce para el país. Claro. Aquí está concentrada gran parte de la industria. Lástima. Lo que hablábamos hace un rato, que las administraciones no han sabido cuidar esa industria y muchas han emigrado, han salido, pero aún muchas se mantienen. Esta es la gente que produce empleos, además de generar desarrollo. Pero venga, doña Liliana, ustedes un poco molestos, señor, con el tema, logran una reunión, no sé si antes se hizo con la doctora Betty Zorro. ¿La pudieron hacer o no la pudieron hacer? ¿Cómo? ¿La primera qué? ¿Se pudieron reunir o no con la doctora Betty Zorro? Sí, pero por supuesto. Nosotros nos reunimos, claro que sí, con la congresista Betty Zorro, claro que sí. O sea, la semana pasada hubo una reunión con los industriales, sí, señor, claro que sí. Bueno, eso fue la semana pasada, si no estoy mal, el jueves. Sí. ¿Cómo les fue? Muy bien. A ver, yo les comento, ¿cierto? Lo que estabas diciendo, Ariel, es muy importante, porque si bien es cierto que el municipio de Soacha, en otrora, era el emporio, pues, por excelencia de la industria, y había muchos industriales a nivel nacional y a nivel internacional, de foráneos también, pero desgraciadamente no se ha tenido como esa mística, como esa visión, ¿cierto? Porque al fin y al cabo, si hay industria, pues hay trabajo. Imagínate, ¿no? Y se utiliza la gente y la mano de obra de nuestra gente de Soacha. ¿Ves? Entonces, desgraciadamente, y hay mucha gente, y hay otras empresas que se han ido a otros municipios que sí dan incentivos, ¿ves? Nosotros seguimos creyendo en Soacha. Nosotros seguimos dando la pelea por Soacha y seguimos acá. Me parece supremamente importante, y eso era lo que de pronto estábamos hablando también con la doctora Betty Zorro, pues, de que pues sigamos y empujemos, ¿cierto? Y que la gente que estamos dando trabajo y que creemos en nuestra querida Soacha, es que sigamos, y las demás personas que vengan también, los demás industriales, ¿ves? Sí, venga, doña Liliana, tengo entendido que gran parte del problema que tienen ustedes en Casucá es que inclusive en el nuevo POT podrían estar pensando en reubicarlos. ¿Qué han sabido ustedes de eso? ¿Y lo pudieron hablar con la doctora Betty Zorro? Sí, nosotros estamos hablando casualmente con eso, porque, a ver, yo te comento, mi querido periodista, lo que pasa es que la industria no se puede moverse de un lado para otro, porque es que no es así solamente venga a pagar y vámonos. No, hay una infraestructura de muchos años y eso cuesta, y esto es un trabajo, pero de mucho tiempo. Es muy difícil de que nosotros no, como que tengamos esa facilidad de podernos movilizar, porque no se puede. Hay muchas cosas dentro de la tierra que nos dan como esa infraestructura para poder trabajar, ¿ves? Entonces no dicen, no, venga, no se puede, no es tan fácil. Entonces nosotros por eso hace mucho tiempo elegimos estar en ese sitio que era, que dentro del plan de ordenamiento territorial era industrial y es industrial y seguimos estando ahí. Nosotros no estamos en el sitio donde nos toca, ¿no? Sí. Doña Liliana, nosotros sabemos de que usted la vez pasada empezó una campaña por el Consejo de Soacha, inclusive sí, representando al tema industrial, el tema de la mano de obra que ustedes generan, el desarrollo del sector. Tengo entendido que en esta ocasión también va a ser el intento. Pues imagínate que sí. Imagínate que... Buena noticia, imagínate, ¿no? Que... ¿Dime? Buena noticia. Pues sí, porque... yo estaba como un poquito alejada del acontecer político porque, pues, cierto, tú sabes que eso conlleva mucho trabajo, mucho estrés, tantas cosas, ¿no? Pero yo dije, bueno, si nosotros no nos damos la pela por nosotros mismos, si no hacemos la pelea por nosotros mismos, entonces, ¿qué? ¿Sí? Si el sector industrial no tiene una representatividad ahí en el Consejo, me parece que es muy importante, ¿cierto?, que un doliente de nosotros mismos esté ahí dentro del consejo. Entonces, pues me parece muy importante como que hicimos un consenso, ¿no?, entre la industria y dijimos, bueno, pues ya había hecho un ejercicio y me fue muy bien, gracias a Dios, ¿cierto? Y fue en tan poco tiempo, la verdad sea dicha, hubo mucha respuesta, ¿no? Porque mira, perdóname, yo no me interesa hacer política o ser demagogia ni cosa, pues porque es que es lo que se está mostrando y el tiempo nos lo está diciendo y los hechos me están respaldando a mí. Aparte, Dios me respalda, por supuesto, ¿no? Por sobre todas las cosas. Pero entonces, es como el que nosotros estamos dando trabajo y no es de que criticamos ya de pronto a deseos vanos y de pronto que sean hipotéticos. Es el aquí y el ahora y estamos demostrando de aquí para atrás todo lo que se ha hecho. Sí. Entonces, qué rico poder de verdad trabajar y nosotros no somos, yo siempre lo he dicho, nosotros no somos una empresa, sino somos una familia. Sí, tradicionalmente es mucho tiempo lo que nosotros llevamos con las personas que están trabajando con pues alrededor de todo lo que genera la industria de Soacha, ¿no? Sí, Liliana, tradicionalmente sí. Ustedes los industriales, los tradicionales y los nuevos de Soacha, los del sector de Casucá, Santana, inclusive el mismo sector del Muña cercano y colindando con Soacha, no han tenido un representante directo en el Consejo de Soacha. O sea, yo echando aquí cabeza, no encuentro a ningún representante industrial. Sí, eso es cierto. Y Soacha es un... alguna vez yo leía en la cartilla del colegio, Soacha Emporio Industrial. Emporio Industrial, por supuesto. Entonces ahí está la oportunidad. Tienes toda la razón. Ahí está la oportunidad, entonces, que ella está buscando hacer esto. Pero bueno, Ariel, queríamos saber de la reunión y cómo les fue. ¿Algún compromiso de la doctora Betty Zorro con el sector? Pues es que, a ver, la doctora, discúlpame, yo digo, ella es un sol de mujer. Ella es una mujer tan comprometida con el progreso de Soacha. ¡Qué rico! Yo creo que en este momento se están conjugando pues muchas cosas para nuestro municipio querido de Soacha, porque nunca durante toda la historia pues existió una persona que sea de oriunda pues de Soacha y que esté pues en el Congreso, ¿cierto? O sea, hay un doliente. Entonces, podemos trabajar mancomunadamente porque ella está interesada también, por ejemplo, mira lo del viaducto que se piensa hacer con la autopista sur, mira la autopista longitudinal del occidente, mira el caso cable. ¿Ves? Son tantas cosas que vienen y enhorabuena, la necesitamos, es urgente. Entonces, lo que tú estás diciendo es muy cierto, que nosotros hemos estado como muy al margen de lo que es el acontecer político. Pero es que nosotros no nos podemos negar que es la fuerza, también tienen poder, y hay un poder decisorio y tenemos que trabajar mancomunadamente con la industria y el sector público, ¿ves? Es muy importante porque todos tenemos que correr para el mismo lado. ¿Ves? Entonces, con ella estábamos hablando, ella también tiene el mismo sentir, ella tiene muy pendiente y está como, sabe perfectamente cuáles son las necesidades, estábamos trabajando y echemos para adelante, claro que sí, por supuesto, y por ejemplo, la zona franca que podemos hacer, ¿cierto? El corredor que existe dentro de en Buenaventura y llegar a Soacha, un contrato como también como un Corabastos que de pronto puede estar ahí en Soacha, ¿no? Porque imagínate, tú sabes la entrada que es tan tenaz y tan importante de Soacha, que aparte pues de la movilidad, todo lo que tú sabes, pero puede ser ahí como un Corabastos que también puede dar, y que es un almacenamiento y provisión para mucha gente, ¿ves? Y para gente que llega a Bogotá o que está cerquita a Bogotá, ¿ves? Entonces son muchas cosas, es un punto estratégico que tiene Cundinamarca y que tiene la entrada de Bogotá pues por el lado sur. Pues ahí está Liliana Pinilla, ya después nos enteraremos a hablar más sobre el tema político. Queríamos corroborar esta información y un abrazo y mucha suerte en esta ocasión. Pero por supuesto, muchísimas gracias, muchachos. Yo les agradezco su voluntad para con nosotros. Mira, que cuenten que estamos con, y nosotros queremos a nuestra Soacha. Yo quiero que ustedes sepan que es así, nuestro interés, y de verdad que como Lego ya pasó ese momento de estar como tan alejados. No, somos protagonistas y somos partícipes de las cosas buenas de Soacha. Entonces cuente siempre con nosotros para eso, ¿sí? Un abrazo, que esté muy bien. Muchísimas gracias.